Y tenemos que hablar de ocio, ¿eh? Ocio, por supuesto, con Maripaz Pedrós y ese club que también nos acompaña cada semana, cada jueves. Buenos días, Maripaz. Buenos días, Raúl. Pues venga, que no quiero yo dejarte sin tiempo, venga, que tendrás vamos, muchísimas que tenemos cosas. Tenemos muchas cosas, vamos. Pues venga. A ver. ¿Tienes hambre? Sí. Bueno, pues a esta hora pues sí. Entonces, este fin de semana. Concretamente hoy 20, empieza del 20 al 30 de octubre una feria que es la edición número 15 en Valencia. ¿Sí? Se llama Cuicina Oberta, que es cocina abierta, ¿no?, en castellano, y donde esta feria gastronómica nos invita a acomodarnos en las mejores barras y mesas de todos los restaurantes del Turia. Ah, muy bien. Para degustar. De 20 euros. Bueno. Y si quieres cenar, 30 euros. Genial. Esta tentación gastronómica empezó en el 2009 y la lista de participantes cada vez ha ido aumentando más. En esta edición son 59 establecimientos los que hacen que podamos degustar pues los mejores platos de la ciudad de Valencia. Sí. Y aparte de todo esto, bueno, pues tenemos a una de las protagonistas de esta ruta gastronómica, por ejemplo, este año es la horchata. ¡Qué rica! ¡Qué buena! Me encanta. Y bueno, pues podemos degustar desde un arroz que llaman arroz en llanda encebollado con pluma ibérica. ¡Uy, qué bien! Un yogur de foie. Bueno. Un mini kebab con costilla coreana. Me están dando me gusta. Un hambre que ya no sé qué hacer. Y aparte de todo esto, para dar un poquito más de bomba a todo lo que están las novedades de este año, hay varias experiencias gastronómicas paralelas. O sea, habrá una cata de vino, una visita guiada al mercado central de Valencia. Rutas como la del arroz o la de la horchata en bicicleta. Claro, arroz que no podía faltar. Y vas en bici para que entrara hambre. Uh-huh. O sea que desde hoy hasta el día 30 de octubre en Valencia se celebra la feria de la cocina oberta. Uh-huh. Y sabemos que además estamos de Madrid a 2 horas en el AVE. Efectivamente. O sea que, bueno, no que estamos los que estén por la zona de Valencia, que nos estén escuchando en Alicante, lo tienen muy fácil. Los que estemos en la zona centro, tenemos el AVE. El AVE. Oye, la horchata ya la tenemos el AI también y esas cosas, o sea que la podemos tomar. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Una buena horchata, ¿qué quieres que te diga? Además, con esas cositas de pringar que es típico de Valencia. Qué bueno. ¿Lo has probado tú? No lo he probado. Son como los churros, pero tipo, ¿cómo te iba a decir? Como un barquillo. Yo. Efectivamente, barquillo, pero bueno, como de panecillo. Bueno, o sea, impresionante. Pues ya saben, Valencia. Efectivamente. Cocina Oberta del 20 al 30 de octubre, pero seguimos hablando de comida. Es que me está entrando un hambre, porque este fin de semana se celebra en la ciudad de Soria el 5º Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica. ¿Sí? Está dedicado esta vez al boletus y bueno, pues lo que pretende es situar Castilla y León en lo que es la ruta micológica. Entonces, bueno, pues contará con 12 cocineros internacionales y 6 nacionales que harán pues las delicias de todos los visitantes. Claro. Por supuesto, la estrella, las setas, la estrella más estrella todavía, el boletus. Yo tengo un problema. ¿Que tienes alergia a la...? No, que me gusta todo. Ah, bueno. Me gusta la horchata, me gusta el arroz, me gustan las setas. Y es un problema, porque no soy exquisito, como se suele decir, ¿no? Pues sí. Así no, que... Bueno, pero es que el boletus es una seta muy exquisita. Vamos. Y además esto de probar a mí me encanta, ¿eh? Eso de las catas y esas cosas. Y ese guisito y no sé qué. Bueno, qué hambre, Dios. A la plancha con sal gorda. Sí, continúa, Maripaz, por favor. Bueno, aparte se hará una subasta que se llama Miguelón Soriano, que van a subastar el boletus más grande. Wow. Y toda la recaudación va a ser con fines benéficos. O sea que... Todo el mundo que sea aficionado a las setas se pueden ir hasta Soria y allí, pues bueno, van a tener cocineros, expertos en setas y bueno, y aparte van a degustar unos platos de boletus que estoy por irme a Soria, pero ya. Creo que voy a tirarme la cesta, voy a cogerme la cesta, me voy a salir corriendo del estudio y ya no voy a trabajar más en todo el día. Te vas a Valencia, te vuelves acá a Talavera y de Talavera te vas a... en este caso, a saborear las setas. Bueno, y vamos a dejar ya de hablar de comida, porque la hora ya se está poniendo así, que yo ya no sé qué hacer. Y mejor nos vamos visitemos ahora, algo, sí. Vamos a irnos de tiendas. O sea, vale. Estos planes de este fin de semana es todo gasto, pero bueno, es el último de octubre, pues bueno, ¿no? Vamos a disfrutarlo, que además como dan lluvia, pues qué mejor estar calentitos dentro de una tienda o dentro de un restaurante. Bueno, pero todavía no es el último fin de semana de octubre, ¿eh? Que tenemos luego Halloween y esas cosas. La semana que viene... me voy a venir disfrazada porque todos los planes son de Halloween. Eso es. Bueno, pues vamos a hablar ahora de IKEA, que esta cadena sueca, bueno, todos la conocemos, que tiene macrotiendas. Sí. Pues va a abrir durante este fin de semana, del 21 al 30 de octubre en Madrid y del 21 al 29 de octubre en Barcelona, son dos tiendas efímeras. ¿Qué es esto? Pues son unas tiendas que donde no se van a vender muebles de la cadena, sino que se van a vender productos exclusivos para ese tipo de tiendas. Son solo productos de decoración y no se pueden encontrar en ninguna otra tienda grande de IKEA. O sea, solo se van a encontrar en Madrid y en Barcelona, en estas dos tiendas. La de Madrid, por ejemplo, viene toda la información en internet, pero bueno, la de Madrid va a estar abierta en el Rastro, o sea que va a tener bastante un sitio conocido. Sí, sí. Y bueno, pues habrá además esos días de apertura de la tienda, también va a haber talleres enfocados a la personalización de los muebles, o sea, los muebles de IKEA, que muchas veces pensamos, pues uy, este mueble es un poco soso, bueno, pues en esta tienda nos van a decir cómo le vamos a tunear, como si dijéramos, pues que también. Se dice personalizado en decoración, genial, pero es verdad. Así que todo el mundo que le guste la decoración, estas dos tiendas solo van a estar abiertas unas semanillas. ¿Solo una semanilla? Solo una semana. Vaya. Entonces, son productos que no podemos encontrar en ningún sitio. O sea, Madrid y Barcelona, entonces. Son exclusivos. Y además son exclusivos que no se pueden encontrar en ninguna de las tiendas macros de IKEA. Pues nada. Por lo cual, la gente que le guste la decoración y le gustan los productos originales, abre un precio, pues porque no visitar IKEA. Al lado del Rastro. Al lado del Rastro. Y en Barcelona eso nos pilla un poquito más lejos, pero bueno, que también hay AVE. Bueno, pero también hay AVE. También hay AVE. O sea que... Así que bueno, o sea, a nuestros oyentes de Alicante le pilla mejor Barcelona, ¿no? Eso es. Bueno, pues seguimos. Seguimos ahora todavía en la capital de España porque... A partir de hoy, 20 de octubre, para los amigos del Museo del Prado y para todo el público en general, a partir del 24 de octubre, se abren las plazas porque hay una opción que hay en el Museo del Prado que se dedica a los niños, que es un teatro infantil. Esta vez está basado en la obra del Bosco, se llama Delicias de un sueño. Y entonces, bueno, pues para apuntar a estos niños, a los niños más pequeños al teatro infantil, empezamos a abrir los plazos ya. Está dirigido a niños de 6 meses a 4 años. La primera fecha del teatro es el 12 de noviembre y la segunda el 13. Es 10 euros por familia y la duración de la actividad es unos 30 minutos. Pero os lo comento con mucha antelación porque se abren ya el plazo y claro... Seguro vuelan, que se llena. Vuela, entonces solo son dos fechas, la del 12 de noviembre y el 13 de noviembre. Para los que estén apuntados a los amigos del Museo del Prado, que habrá mucha gente que nos esté escuchando y que vaya muchas veces al Museo del Prado con los niños, se abre a partir de hoy 20 de octubre y para el público en general a partir del día 24 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, se pueden apuntar al Teatro Infantil Delicias de un Sueño en el Museo del Prado. Perfecto, hemos tomado nota y seguimos tomando más nota de lo que nos cuenta Maripaz. Bueno, tú que te gusta mucho el cine. Me encanta. ¿Tú has visto Harry Potter? Sí, claro. Vamos a ver. Ahí en Harry Potter aparece una de las piezas, que es un pequeño rey de marfil, que Harry Potter lo citaba en uno de sus libros como una pieza de ajedrez tallada, que era muy... Bueno, pues la vamos a poder ver. ¿Ah? En el Caixa, ¿dónde está? En el Caixa Forum. Ah, muy bien. Es una... En el Caixa Forum de Madrid es una exposición que... Junto con el British, ya ha empezado. La exposición se llama Los Pilares de Europa, la Edad Media en el British Museum. Entonces, vamos a tener un montón de piezas que el British ha cedido a la Caixa, desde armaduras, todo lo que son pequeñas piezas de flechas, de batallas. Luego, bueno, pues vamos a tener joyas, letras, cofres, un montón de cosas. La exposición estará en Madrid hasta el 5 de febrero. Vale. Entonces, bueno, es un poco como si dijéramos la Edad Media es como una edad de tinieblas. Y bueno, el director del British decía un plan gracioso que, bueno, que los británicos quieren todavía seguir siendo europeos, que se quieren... seguir teniendo relación con Europa, por eso nos prestan todas esas piezas para... Que lo del Brexit... del Brexit como que no le cuadra mucho. Ya, todavía están ahí, diciendo a ver qué pasa, a ver qué... Y además nos dice, bueno, pues que el British es un museo del mundo y para todo el mundo. Bueno, pues para todo el mundo también tenemos un poquito de música, sí, que tenemos apenas unos minutillos y yo quiero poner un poquito de música, ¿verdad, Maripaz? Sí, bueno, vamos a terminar con un disco de M-Clan, que se llama, el disco se llama Delta, se estrenó el 30 de septiembre y con una canción que se llama La Esperanza, que a mí me ha gustado mucho y quiero que todos los oyentes disfruten de ella. ¿Son los mismos M-Clan de siempre o no? Sí, sí, ¿sí? Los mismos. Vamos a escucharlo. Maripaz, muchas gracias. De nada, adiós. Adiós.